Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa Iguana Rock. Semana 51 del presente y agonizante 2025, cuando son poquito más de las 20 horas del domingo 21 de diciembre. Acabamos de empezar hace unas horitas oficialmente otro equinoccio y, lo que es lo mismo, un frío y jodido invierno. Nueva estación para terminar el año, que nos quedan dos semanitas, comenzando la semana 51, hoy 21 de diciembre, aquí el Coyote para todas vosotras, todos vosotros, desde los estudios de Onda Vallecana, con no poquitos problemas, así que disculpar por la parte que nos toca. Los trolls, las informáticas y especialmente los hardware de vez en cuando nos juegan malas pasadas, pero de los cobardes nunca se supo. Y hay que ser valientes y salir victoriosos. Y de valientes, hoy vamos a hablar en nuestra sección de letras con mensaje, Iguana Lyrics. Para la de Iguana Rock Covers tendremos un pequeño recuerdo a versiones del fallecido este año Rick Davies de los Supertramp, con versiones muy muy guapas. Y es que no habíamos mencionado el desgraciado fallecimiento allá por el mes de septiembre, hace unos meses, de ese magnífico compositor del pasado siglo y de los 25 años de este. Tendremos también las secciones habituales de reflexiones y citas para recapacitar, la sección Motorbiker y siempre y siempre joyitas del pasado, algún que otro estreno y sobre todo música, música guapa. Esperemos que os mole esta historia que hacemos con mucho cariño desde aquí, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Si estás ya de vacaciones y disfrutando de la Navidad, felices fiestas, es lo que queremos desearos con este programa. Y por supuesto que tenemos muy presente que mañana la diosa Fortuna llamará a alguna de vuestras puertas, o incluso la mía también. Desde luego, si no has comprado décimos de lotería, desde aquí ya te anticipamos que es difícil que te toque. Pero incluso a veces comprándola es complicado, ¿eh? En cualquier caso, a lo mejor mañana la diosa Fortuna llamará a alguna de las puertas de gente que lo necesita, y mucho. Ojalá que sea así. Ojalá que se reparta bien y que llame a todas nuestras puertas, por lo menos de los que lo necesitamos. Vamos a ir ya sin más dilación a comenzar el programa con una fantástica banda como son los Blackfoot. Blackfoot es una de las varias bandas de las que tenemos hecho especial en este programa, en vuestro radio show Iguana Rock. En su momento la hicimos colaborativa con gente de Onda Latina, ahí de el barrio de Aluche, barrio madrileño de Aluche. Y ahí ya está colgada en la red de las redes ese especial de esa magnífica banda, donde también sonaba un magnífico tema como es el que hoy va a comenzar nuestro programa. El álbum se llamaba Vertical Smile, Sonrisas Verticales. Y nos preparamos para cabalgar contigo, Ride With You. Es como se llama este maravilloso tema, que por supuesto recomendamos en el especial. Y que ya sin más dilación sirve para empezar el programa de hoy. We'll be right back. Bueno, pues arrancado el programa, volvemos al mágico directo. Bienvenidos, Coyote el que os habla. Y disculpas por los no pocos problemas que hemos estado teniendo en el comienzo del programa. Emitiendo desde las 3 www.ondavallecana.es para todo el mundo interplanetario de los ceros y unos, estés donde estés. Hemos arrancado el programa con los Blackfoot y por supuesto esta semana se va a hablar y mucho. Hacía tiempo que no caía en un lunes del tema de la lotería. Bombos custodiados. Máxima atención para a partir de las 9 y pico de la mañana, cuando las bolas del destino empiecen a rodar y a moverse dentro de esos bombos y a repartir premios e ilusión. Una de las tradiciones de este país, siempre en época navideña. Así que os vamos a desear mucha, mucha suerte con una canción de además un grupo que en su momento hizo una canción que se llamaba así, La Lotería. Estamos hablando de los míticos, los genuinos, simpáticos, los Peter Sellers. Así que vamos a ir con ellos para desearos toda la suerte del mundo y que mañana la diosa Fortuna toque tu puerta, claro que sí. 46.963, 150.000 pesetas, 4.369, 150.000 pesetas, 43.614, 150.000 pesetas. No quiero un Ferrari ni un Maserati. Prefiero una bici que consumo es gratis. No quiero que me tome, que me tome el gordo. No quiero que me toque, que me tome el gordo. No quiero que me tome, que me tome el gordo. No quiero que me toque, que me tome el gordo. No quiero caviar en el desayuno. Prefiero comer callos y pinchos por unos. No quiero ir al casino de Monte Carlo. Quiero ir al bingo que más barato. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero diamantes ni rubíes. Prefiero estar en bolas de las Islas Cíes. No tengo linaje ni abolengo. Más cara que espalda es lo que tengo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. la lotería. No quiero que el dinero arruine mi vida. Los juegos de azar siempre tienen tongo. Yo vendiendo niños de San Ildefonso. No quiero que me toque, que me toque el tongo. No quiero que me toque, que me toque el tongo. Quiero que me toque, que me toque el tongo. No quiero que me toque. Bueno, tiempo ahora para adentrarnos en la sección de Iguana Rock Covers, de la cual llevamos ya varios volúmenes realizados y, por supuesto, con las maravillosas versiones y covers seguimos amenazando con hacer más volúmenes, más programas de Iguana Rock Covers cuando nos apetezca, para que vuestros exigentes oídos disfruten con esas maravillosas versiones. Y hoy toca hablar de un señor que moría hace unos meses. Lo anunciábamos un poquito antes, Richard Davis, nacido en Inglaterra, en concreto Swindon, el 22 de julio del 44, nos dejaba este pasado 6 de septiembre del 2025. Más conocido como Rick Davis, fue un músico y compositor británico que, junto con el gran Roger Hodgson, fue vocalista de la banda de rock progresivo Supertramp. Siempre hemos tenido muchas ganas de querer hacer un especial Supertramp. Lo que pasa es que es una de las bandas más comerciales del mundo y supongo que ya son archiconocidos. Y por otra parte, aunque nos apetezca mucho, nos veíamos más en la obligación, como leitmotiv del programa, de hacer, antes de bandas comerciales, especiales a bandas que seguramente merecieron mejor gloria y no son tan conocidas y tan mundialmente famosas y comerciales como son los queridos y buenísimos Supertramp. Porque lo que tienen de comercial, por supuesto, no vamos a negarlo, y lo tienen de buenos. Muchísima calidad en su música. Y bueno, Rick Davis es el único miembro de Supertramp presente en el grupo durante toda su historia y compuso la mayor parte del catálogo musical del grupo, con canciones pues como los míticos Crime of the Century, Goodbye Stranger, Bloody Well Ride, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos tenido, aunque sin Roger Hodgson, la oportunidad de haberles visto en directo en lo que antes era el Within Center. Pues en su momento pudimos verles. Y bueno, hoy vamos a ir con una versión de un tema mítico como este Logical Song que está sonando, incluido en su álbum No Escape, realizado nada más y nada menos que por una banda que se lo ha llevado maravillosamente a su terreno, como son los chicos de Advance. No son pocas las versiones que estos chicos tienen y nos ha llamado muy gratamente la atención esta de los Supertramp. Así que vamos con el Logical Song. Desde el punto de vista de los Advance, ahora mismo en Iguana Rock. When I was joyfully, playfully watching me. From the All Men Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Jesus. Somos All Men, brother. Queremos, queremos desear felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo Christmas. Eso. Sí. Happy New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Pues la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? El transporte global crece sin control. La aviación aumentará un 174% para 2050. El comercio marítimo un 2,4% anual. Y los desplazamientos por carretera siguen creciendo. La industria apuesta por biocombustibles renovables que destruyen bosques y ocultan la crisis climática. Producidos con cultivos y con residuos de aceites importados desde Asia, con altas sospechas de ser aceites vírgenes etiquetados como usados. Estos modelos energéticos son una falsa solución. La urgencia es cambiar el modelo para cuidar el planeta. Thank you. Bueno, continuáis por aquí, en Iguana Rock. Nos vamos a ir ahora sin más dilación a una fantástica sección como la de letras, donde además le vamos a añadir hoy otro récord más. Y es que al no ser una emisora comercial, sino libre, social, reivindicativa y de barrio como es esta Onda Vallecana, como mucho podrás encontrarte una cuñita para un evento que se organice, o para una razón social, o para algún tipo de denuncias relacionadas con violencia de género, de transportes, como acaba de sonar, etc. Y precisamente estamos viviendo en un mundo en el que cada vez hay menos valientes. Todos tienen un precio y se venden por el vil metal. En la televisión, en el YouTube, en las radios. Todos son radiofórmulas donde después de tropecientos, y quiero remarcar lo de tropecientos anuncios y publicidad, por fin puedes escuchar algo del contenido que era para lo que tú habías conectado con ese medio de comunicación. Desgraciadamente, lo bueno se vende caro, y lo que es peor, cada vez se vende más y son más cosas que te encuentras así. Antiguamente era muy, muy difícil que pudieran emitir canciones de alto minutaje en la época de los vinilos en los grandes medios de comunicación. Las radios comerciales mandaban y había que poner X canciones, no se podían poner cuatro de larga duración. Nosotros, como no nos casamos con nadie, como no tenemos pelillos en la lengua, nos podemos permitir, y lo vamos a hacer ahora con Asha, el proyecto que va a sonar, nos podemos permitir pincharos canciones de más de 17 minutos. El mérito que tiene este señor, de ascendencia gallega pero afincado en tierras malagueñas, es que prácticamente todas las voces, coros e instrumentos se los ha currado él. Y no estamos hablando de inteligencia artificial, la cual va a dar mucho que hablar y ya nos está confundiendo a muchos. No me cansaré de decir que la inteligencia artificial, para bien o para mal, como todas las cosas, tiene cosas buenas y malas. Pero no es este el caso. Estamos hablando de Quique G. Camaño. Todos los instrumentos y todas las voces que vais a escuchar en este su último álbum del 2025, quizás de las mejores cosas que ha llegado a nuestras manos, están realizadas por él. Se ha permitido, aparte de enviarnos los temas, mandarnos las letras, tanto en el inglés, porque hay valientes como él que se permiten cantar en inglés, y encima, pues para nota de prensa, nos viene de puta madre que nos lo haya traducido. Y el disco que estamos hoy en concreto pendientes de escuchar con vosotros se llama The World Belongs to the Brave. El mundo pertenece a los valientes. Vamos a escuchar el tema homónimo. Pero lo vamos a escuchar esos 17 minutos sin corte alguno. No como otras radios que te venden una hora de rock sin pausa. Y otros medios de comunicación donde tienes que ser premium o soplapolleces varias para poder escuchar el contenido que tú querías. Ese tema lo vamos a escuchar después de la maravillosa letra que viene, por supuesto, a continuación. Y la letra del tema homónimo al álbum de Asha dice así. Una mentira es solo tu culpa. Dos también es mía. la fuerza engañosa de la venganza. Hace que lo incorrecto parezca justo. La falta de refinamiento es muy rara y puede cambiar el rumbo de aquellas decisiones que claramente tomarás algún día. Nadie enfrenta lo inesperado como tú. Tú siempre sabes qué hacer. Pedir perdón no borra tus errores. Si el mundo se hace más grande, tú solo abre los brazos. No estamos solos. Lucha contra lo incorrecto. Nunca seremos esclavos. Porque el mundo pertenece a los valientes. Reza al Señor. Mantén la fe. Porque el mundo pertenece a los valientes. Pues esta es la letra del tema que a continuación, con todos sus cambios de ritmo, con todos sus cambios de tono y con un minutaje total de 17 minutos, el señor Quique G. Camaño, lo que es lo mismo, su proyecto ASA, nos ha enviado y suena aquí hoy, como tal valiente que es, alejándose de cualquier comercialidad y demostrando el dominio en todos los instrumentos, en este El mundo pertenece a los valientes. Thank you. buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correvidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote, el tiempo, ese juez insoborrable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, pues ahí estaba ese maestro de las seis cuerdas, multiinstrumentista, haciéndoselo todo, guisándoselo todo en esos 17 minutos de tema, del cual además os hemos puesto la letra en esa sección de este programa que es el Iguana Lyrics. Esa letra del tema de que el mundo pertenece a los valientes, tal cual se llama esa canción número 9 del álbum, como se llama el propio álbum. Todo, absolutamente todo, currado por él. Un señor que además hemos tenido la suerte de entrevistarle allí en su tierra, por tierras de Málaga. Entrevista que está colgada por internet y que próximamente rescataremos para que podáis escucharla a través de muchas más plataformas, porque las cosas que merecen la pena, como estos músicos que son de aquí, reseñamos y recalcamos y subrayamos que son de aquí, que no hay que irse muy lejos para buscar esta calidad de músicos que además han llevado ya unos cuantos premios, pues estos músicos que son de aquí merece, por supuesto, darles difusión, y cuanta más y en diversas plataformas mucho mejor, así que rescataremos esa entrevista en cuanto tengamos tiempo. Y por supuesto, felicitaros las fiestas. No vamos a dejar de hacerlo, de desearos suerte para este lunes, que quizás cuando escuchéis el programa ya en diferido, en podcast, ya habrá sido la lotería. Pues te deseamos que hayas tenido mucha suerte y que lo emplees en algo útil. Nada de necedades, simplicidades y gilipolleces varias, sino, por supuesto, que sea algo útil y, por supuesto, que el gordo, el premio haya ido gente que verdaderamente lo necesitará. Vamos a ir a dar a conocer pues esa otra plataforma que ayuda a bandas que también lo necesitan, ese primer empujón, como es la de Asalto Mata Radio, y en esta ocasión nos vamos a ir con una banda mexicana. Así que para tierras de México nos vamos a ir con Solarian. Es una banda de estilo power metal progresivo y que está compuesta por José Manuel Martínez, voz y teclado, Rein Sarlang al bajo, Franco Tinoco a la batería y Claudio García a la guitarra. Se formaron allá por el 2002. Desde el 96 el vocalista y teclista José Manuel Martínez comenzó a formar un proyecto de música original. En 2002 se logró el concepto definitivo de la banda en su estilo power metal progresivo y se le puso el nombre de Solarian. La alineación fue completada con Alan Galicia en el bajo, Emilio Iniesta en la batería y Claudio García en la guitarra. Entonces es cuando grabaron su primera demo. En 2005 se integró el guitarrista Emmanuel Malo en sustitución de Claudio y con dicha alineación Solarian graban su primer material discográfico que se llamaba Fuego Emergido. Se lanzó en el 2013 y se promovió mediante presentación en diferentes foros, así como entrevistas en diferentes medios de comunicación. Ya en el 2013 ingresó Rein Sarlang en el bajo, En tanto que en el 2014 se integraba la banda Franco Tinoco en las baquetas, en la batería, y finalmente ya en el 2017 Omar Naranjo se hace cargo de la guitarra. Con esta alineación, Solarian graba su segundo material discográfico, que es el que os presentamos. Se llama Cruzando el Portal y que se lanzó en el 2019. Y ya en el 2020, regreso de un viejo conocido de la familia de Solarian, Claudio García, para encargarse de la guitarra en sustitución de Omar. Como decimos, dos álbums, El Fuego Emergido y El Cruzando el Portal del 2019, de esta banda mexicana a la que deseamos toda suerte del mundo, suena muy bien. Y como hoy somos valientes y nos atrevemos con canciones de alto minutaje, cosa que en otros medios comerciales y en otras radios que a lo mejor sí tienen pelos en la lengua, pues vamos de valientes y nos vamos a atrever también con otro temazo de 9 minutos de estos grandes chicos que se llaman Solarian. El tema se llama Umbral del Infinito. Y por supuesto que suenan así de bien. Solarian sonando Anyone Rock. We'll be right back. Bueno, y puesto que estamos en la semana 51, la penúltima de este año, antes de darle carpetazo, comenzando el invierno y las fiestas navideñas, felices fiestas a todos y a todas, que las tengáis en paz, con mucha armonía y con mucha tranquilidad, y sobre todo rodeaos de toda la familia posible. Vamos a ir con la sección de las citas para la reflexión, esas que intentamos que de vez en cuando nos dejen pensando un rato, recapacitando en una vida tan efímera y superficial como la que nos impone el sistema seguir viviendo. Nosotros somos unos contracorrientes, no sé si alguno todavía no se había dado cuenta, y por supuesto vamos a hacer lo posible para seguir estorbando con el hashtag ese, bien en mayúsculas, pienso, luego estorbo. Porque si nos adormecemos, el sistema borreguil nos decapita, hablando en plata. Así que hay que ser revolucionario. Y por supuesto hay que ir rompiendo lanzas por todas las injusticias que se cometen todos los días, mientras cuatro espabilados se lo llevan muerto, aquí y allá, se llamen como se llamen su partido político y sean del color que sea. Por cierto, las derechas van ganando en las elecciones extremeñas, cuando va por un 62% del escrutinio y una participación bajísima. La verdad es que bastante más baja que la última vez en la región extremeña de Españistán. Solamente falta saber si las derechas o el PP ganará con mayoría absoluta o necesitarán a sus amiguitos de Vox. Pero bueno, eso os lo contaremos al final del programa. Ahora vamos a ir con la cita para la reflexión. Vamos a ir con un fantástico artista, un actor que se llamaba Charles Chaplin, el cual murió a la edad de 88 años y dejó cuatro declaraciones, las cuales son: nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. La segunda que dejó es: me gusta caminar bajo la lluvia para que nadie pueda ver mis lágrimas. Tercera, el día más desperdiciado de la vida es el día en que no reímos. La cuarta, los seis mejores médicos del mundo son: primero, el sol; segundo, el descanso; tercero, el ejercicio; cuarto, dieta; cinco, autoestima; y el sexto, los amigos. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Si ves el sol, verás el poder de Dios. Si ves el espejo, verás la mejor creación de Dios. Así que créelo. Todos somos turistas. Dios es nuestro agente de viajes, que ya ha fijado nuestros itinerarios, reservas y destinos. La vida es solo un viaje. Bueno, pues ahí estaba esa cita para la reflexión. Y ahora sí llega el momento de que suene de nuestros queridos Raza. ese villancico que tenemos por costumbre poner todas las navidades. Es un villancico que los que nos escuchan saben cuál es, no todos lo conocen, y se llama Turrón de Marruecos. Ya estamos dando muchas pistas. En su momento, los grandes Raza, con Flaco Barral, Leo Viñola y el Charras a la voz, lo compusieron maravillosamente. Y es nuestro deber, como todas las navidades, que se reparta bien el turrón, el chocolate y todo lo que proceda. Y con este tema a continuación, por supuesto, os deseamos las mejores de las fiestas navideñas. Que estamos convencidos que te las mereces. Así que disfrútalo, rubia, y disfrútalo tú también. Te encuentres donde te encuentres. This is Peter Cash from the Omen Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter. Calla, tío, hombre. Calla. Somos Omen, brother. Queremos desear felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo eso. New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. You wanna rock and roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Pues la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Bueno, pues ahí estaba la cuñita de los Allman Brothers, que en enero van a estar tocando en directo. En enero de lo que será ya el próximo año, 2024+2. Por cierto, quiero saludar desde aquí, desde los estudios de OVK, Onda Vallecana, el Coyote, que es el que está aquí a los mandos de la nave. Quiero saludar a toda esa fauna que los domingos se da cita con sus palomitas, con sus ganchitos, con sus cervecitas, con sus torreznos. Así que a toda esa fauna que son Obi-Wan, Mateo, Maya, Flipe, Murdo, Chucky, que aunque no lo admita es el que más nos escucha, el amigo Bravo y mucha más gente como Javi Metal, la gente de nuestra querida Onda Vallecana, remotamente el Espillo donde el Espille, pues a todos muchas gracias por prestarnos vuestros oídos. No sé si lo he mencionado al señor Murdoch, así que por supuesto que no se me olvide. Y por supuesto cada vez más moteros y más gente que le gusta el rock and roll y que concibe rock y motos de la mano. En breve iremos con la sección Motorbiker, que así lo confirma, porque aunque estemos entrando en invierno y creáis que a la gente le da pereza coger su caballo de hierro, nosotros no vamos a parar de daros excusas de que podáis rodar con vuestros caballos de hierro, con vuestras motos clásicas, no clásicas, modernas, sea del estilo que sea, en muchos eventos moteros de dos ruedas, papanoeladas y demás historias que todavía nos quedan en lo que agoniza este 2025 y el próximo 2026, por supuesto. Bueno, y como os decíamos, los Allman Brothers, cuya cuñita sonaba, estarán recreando el viernes 30 de enero a partir de las 21 horas en la Sala Nazca de Madrid, en la calle Orense 24, el 55 aniversario del mítico álbum At Fillmore East. Estos fantásticos músicos, Allman Brothers, estarán recreando el disco completo y grandes temas de la historia de la banda americana Allman Brothers. Solo música de los Allman Brothers. Así que anticipada 16 pavitos y merece la pena ver a estos chicos, que se lo curran muy bien y que hayamos tenido ocasión de verlos y lo hacen fantásticamente bien. También anteriormente os hemos recordado la lotería y además hemos puesto ese tema, la lotería de los Peter Sellers, los cuales el 30 de diciembre a partir de las 20:30 horas estarán tocando en el Moby Dick Club, Avenida del Brasil número 5, solo 13 pavos anticipada, los grandes y simpáticos Peter Sellers, aunque ya entonces ese 30 de diciembre la lotería os habrá o nos habrá tocado. Y ahora es tiempo de poneros un temita, joyita del pasado, cosas que nos gusta rescatar de aquí, y en concreto vienen de tierras de Cataluña. En su momento, maravillosos años 80, los Roxxon hacían un EP con 4 temas. Se llamaba el EP Herederos del Rock. Y forman parte de esas importantes bandas catalanas como son Sangtraït. Son considerados pioneros además de la escena rockera de aquella región. El Herederos del Rock, ese EP que os mencionamos de 4 temas, data del año 1984. y se convirtió en una pieza de coleccionista lanzado bajo el sello Pickup. Como decimos por aquellas tierras catalanas, Roxxon fue una banda fundamental de la historia del rock catalán y del español en los años 80, conocida por su calidad y su trabajo en el heavy rock. Por si alguno los desconocía, cosa que suele ser frecuente, ahí están programas como el nuestro para darlos a conocer. Así que... A continuación y por mérito propio sonando Los Herederos del Rock, tema que daba álbum a Sweepy del año 84, Roxxon. Pues ahí estaban los queridos Roxxon desde tierras catalanas. Que ojo, estamos en el 2024 más uno, año que va agonizando, y estos chicos sacaban ese trabajo muy cotizado en un formato EP de cuatro temas en el año 1984. Más de 40 años contemplan la calidad de música que se hacía a nivel de rock por aquel entonces, aquí en este país, en vuestra querida Españistán, que está pasando por unas elecciones extremeñas que ya van por el 86% de escrutinio. Así que no os vais a ir de aquí sin saber cómo queda el tema. A nivel derechas más, derechas menos, pero derechas van a ganar en esa maravillosa tierra de conquistadores como es la tierra de Extremadura, de donde era el gran Robe, que hace poquito nos ha dejado y que tanto ha dado que hablar. Qué pena que la gente tenga que morir para que hablen de él, y normalmente suelen hablar incluso bien de él. Es una pena que tantas instituciones, tantos partidos políticos, incluso a nivel de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y demás, se han empezado a acordar de este poeta del rock and roll que tanto tiempo llevaba allá con su maravillosa carrera, y desgraciadamente no aprendemos, no escarmentamos, pero es así. Para que hablen de uno, y sobre todo para que hablen bien, hay que morirse. Nosotros vamos a seguir haciéndolo, teniendo el norte donde lo tenemos y teniendo las metas que tenemos en un mundo cada vez más manipulable y manipulado. ¿Nos preocupa que esté manipulado? Sí. Nos preocupa mucho más que siga siendo manipulable. Así que como no nos casamos con nadie, por aquí seguiremos mandando recaditos. Y ahora, y cambiando de tercio, nos queremos hacer eco de un documental muy guapo, muy interesante, de un fantástico señor que era un auténtico artistazo, como hijo de artistaza que era. En un intervalo de tiempo muy pequeñito, en un maldito mes de mayo de aquel año, moría la faraona, su madre, la Lola Flores, y poquitos días después, su hijo varón, Antonio Flores. Antonio Flores era un maravilloso compositor, un maravilloso músico, y era también un maravilloso actor. Se echó todo a perder por aquella trágica y desgraciada muerte, la de Antonio Flores. Y bueno, ahora queremos rescataros que hay un documental por ahí muy interesante. El tema del documental, lógicamente, va de su vida y se llama Flores para Antonio. Es un documental muy íntimo y bastante conmovedor, producido por Alba Flores, su hija, y que rinde homenaje a su padre, el musicazo Antonio Flores, y se ha estrenado en las salas el 28 de noviembre, no hace mucho. Yo creo que estas cosas interesantes merece ir a verlas a la pantalla grande. Yo, por supuesto, me voy a buscar un huequecito estas Navidades para así poder hacerlo, independientemente de todos los turrones y mazapanes que nos quieran vender por las cajas tontas. Por lo menos yo me veo en la obligación de contaros que existen cosas interesantes sobre el gran Antonio Flores, del que todavía podemos aprender de la mano de su hija Alba. De este documental, que se llama Flores para Antonio, deciros que la dirección viene a cargo de Isaac y la Cuesta y Elena Molina. Tiene una duración de unos 98 minutos. La producción viene a cargo de Flower Power Producciones, la coproductora Caballo Films Movistar Plus. Y si queréis que os hablemos del contenido y enfoque, es una carta de amor y sanación de Alba Flores hacia su padre, fallecido allá en el 95 por sobredosis, apenas, y como decíamos, 15 días después de la muerte de su madre, Lola Flores, también conocida como la faraona. El documental incluye material inédito ...vídeos caseros, dibujos, fotos familiares, imágenes de archivo y canciones de Antonio Flores. Alba Flores participa activamente como narradora y productora, y ha declarado que el proyecto fue un antes y un después en su vida. La banda sonora incluye voces de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, y por supuesto participan figuras como Lolita, Rosario Flores, Joaquín Sabina, Ariel Roth y Antonio Carmona. Se presentó en el Festival Inédit de Barcelona y en la sesión oficial del Festival de San Sebastián, fuera de competición. Y ha sido descrito como un ejercicio artístico honesto, más allá de un producto comercial. El documental no solo celebra la obra de Antonio Flores, sino que también reconstruye el silencio familiar y el duelo desde una mirada profundamente personal. Si te interesa el cruce entre música, memoria y legado emocional, este proyecto tiene mucha fuerza visual y narrativa. Desde aquí te lo recomendamos y creemos profundamente que no deberías de perdértelo. Y nosotros somos los primeros que nos ponemos los deberes de ir a la pantalla grande para verlo. Vamos a recordar al maravilloso Antonio Flores después de toda esta charla que os hemos dado de su recién estrenado documental. Y vamos a escuchar su música. Hacía maravilloso rock and roll. Y por supuesto que os vamos a poner este temita, que seguro que muchas y muchos lo tenéis desatendido, que se llama Tan Solo Rock and Roll, que venía recogido en su álbum Esencial Antonio Flores. Que quiere casarse y ser muy feliz. Que quiere... Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Llega la información biker motera. Nuestra misión es daros excusas para moveros con vuestro caballo de hierro. Matinales, concentraciones, motoalmuerzos y todo tipo de eventos para rodar por nuestras carreteras y relacionados con el mundo de las dos ruedas. Bueno, y entre las próximas concentraciones que tenemos para anunciaros, recordaros para más adelante, en concreto enero, tenemos una concentración internacional muy conocida como es la de Cantalejo en Segovia. Se llama La Leyenda y está cumpliendo el 10º aniversario. Se celebrará en Cantalejo los días 8, 9, 10 y 11 de enero del 2026. 43, concentración en Cantalejo, el 10º aniversario de La Leyenda. Se trata de una concentración invernal internacional, entre los que están como pueblos amigos Turégano, Pradena y Lastras de Cuéllar. Colaboran la provincia de Segovia, la Diputación de Segovia. Tenéis más información a través de Instagrams, Facebooks, Twitters y YouTube. Y bueno, como siempre, un montón de actividades que ya os iremos contando. Tiempo también para hablaros de lo que ocurrirá en Tordesillas, Valladolid, del 15 al 18 de enero. Estamos hablando de Motauros 2026, la 26ª concentración motorista internacional de invierno. Por tierras vallisoletanas, en concreto en Tordesillas, ya sabéis, del 15 al 18 de enero, una de las grandes invernales como es la de Motauros, y esta vez con una buena causa solidaria. Ahora os contamos, si queréis contactar con el motoclub, tenéis el mail de info@motauros.es y dos teléfonos móviles como son el 627575993 y el 610709379. En Motauros 2026 incluirá también el 15º Festival Pop Rock y el 18º Bike Show y los conciertos en la carpa principal durante las noches del jueves, viernes y sábado, junto a otras actividades. Y según nos vaya llegando información, os la iremos dando, por supuesto. El carácter solidario de esta edición 2026 se debe a el síndrome de Dravet, también conocido como epilepsia mioclónica severa de la infancia. Es una forma rara y catastrófica de epilepsia intratable y que comienza con el primer año de vida, con una incidencia estimada de 1 cada 16.000 nacimientos. Y lo que se pretende con esta concentración solidaria del 2026 de Motauros es buscar dar y visibilidad a esta causa y contribuir a que los diagnósticos se realicen lo antes posible, ya que existen medicamentos contraindicados para las personas que padecen esta forma de epilepsia. Como decimos, según nos vaya llegando más información de las actividades, bandas y conciertos por aquí, os la iremos dando, por supuesto. Os hablamos ahora también de otra fiesta motera para los enamorados. Esto, como es lógico, es ya para febrero del 2026, en concreto los días 6, 7 y 8 de febrero en Loja, en Granada. Organiza Moteros Los Infiernos y todo lugar tendrá lugar en un espectacular hotel para eventos como es el Hotel Mirador. Un hotel espectacular, habitación súper romántica, varias fiestas espectaculares, varias rutas moteras, sorpresas para ella y para él, y las plazas son limitadas. Si queréis reservar y más información, hay un teléfono como es el 623-180-281. Hay varios precios, Para pareja de 3 días y 2 noches, 370 pavos. Y para pareja 2 días y 1 noche, 230 pavos. Muchas actividades en esos 3 días. Y como decimos, esto tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de febrero en Loja, Granada, 11ª Fiesta Motera Enamorados. Y si es la 11ª, es que ya llevan 10, teniendo mucho éxito. Y eso es lo que desde aquí les deseamos. Y para el 25 de enero, en Sacedón, os recordamos la matinal motera a los huevos fritos con patatas. Esto tendrá lugar, como decimos, en Sacedón. Y más información de la concentración matinal a través de sus redes, buscando a los huevos fritos con patatas 2026, el 25 de enero de 2026. Gastronómica matinal motera en Sacedón. Y como bien dice su título, a los huevos fritos con patatas. Tiempo ahora para hablaros de otra concentración que tendrá lugar inminentemente la próxima semana, el sábado 27 de diciembre. De este agonizante 2025, la Asociación Bikers por la ELA organiza su tradicional ruta del trébol y ofrenda floral a los fallecidos por la ELA durante el presente 2025. Se la conoce por la ruta del trébol. Y para este 2025, como decimos, va a tener lugar el 27 de diciembre. Entre los colaboradores está el Motoclub Bikers por la ELA e I+12, el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre para esta maldita enfermedad. Para los que no lo sepan, la ELA es la abreviatura de esclerosis lateral amiotrófica. La ruta comenzará a las 10 horas de la mañana en la cervecería Tupamaro de Alcalá de Henares, aquí en Madrid, y finalizará en el Mesón Club Social El Encinar del Alberche, y esto está en Villa del Prado, en Madrid. Ya sabéis, ruta del trébol, ofrenda floral a los caídos por la ELA en este 2025, el 27 de diciembre. Vamos ahora con la archiconocida concentración de pingüinos. Es una concentración motorista invernal de carácter internacional y tendrá lugar los días 8, 9, 10 y 11 de enero en Valladolid. Si queréis más información, ya sabéis, en las www.lapingüinos.com. Y en el mail turismotoclubpingüinos@gmail.com. Los días del 8 al 11 de enero en Valladolid, esta macro gigante concentración motorista invernal internacional. Para el 11 de enero, para las tierras de Tarragona, tenemos el 9º aniversario de Jíbaros MC. Será en concreto el 11 de enero, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Bocatas, mucha birra, motoalmuerzo, merchandising, stands, música en vivo, abierto a todo tipo de motos y más de 15 años rodando. Para los que no sepan dónde está el Clubhouse Jíbaros, se encuentra en la carretera de Alcolea del Pinar 53 en Reus, Tarragona. Y podéis contactar con el Motoclub Jíbaros de Tarragona a través de Facebook, de Instagram y a través del mail jibarostarragona@gmail.com. Recordaros, 11 de enero del 2026, de 9 a 2 de la tarde, música en vivo y abierto a todo tipo de motos en un club que lleva más de 15 años rodando. ¡Felicidades! Os hablamos ahora del segundo motoalmuerzo Kraus MC. Esto tendrá lugar el domingo 11 de enero desde las 11 horas. Y tendrá lugar en la zona de Águilas, en Murcia. Es un evento para todos los públicos y para todo tipo de motos. Habrá plancha, cerveza fría, música rock y muchas motos. La carretera COPE a Águilas 56F en Águilas, Murcia. Y todo cortesía del Motoclub Kraus, que celebrarán ese segundo moto almuerzo el domingo 11 de enero desde las 11 horas. Tiempo ahora para hablaros de la tercera invernal concentración motera El Cuervo de Sevilla. Esto, como dice su propio nombre, tendrá lugar por tierras de Sevilla. Tenéis más información en las www.grupomotoristaelcuervo.es. Y estamos hablando de los días 16, 17 y 18 de enero ya del 2026. Concentración motera tercera invernal. Un teléfono de contacto como es el 672-590999. El Cuervo, tierra de motos por tierras de Sevilla. Y vamos ahora con el 18º motoalmuerzo invernal de San Antón. Esto tendrá lugar el 18 de enero del próximo 2026 por tierras de Albacete, en concreto en Tobarra. El lugar será el Clubhouse Calaveras del Motoclub Tobarra, desde las 9:30 horas. Habrá barbacoa, cerveza y mucho rock and roll, y con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra. Ya sabéis, 18 de enero del 2026 en Tobarra, Albacete. 18º moto almuerzo invernal de San Antón y organiza el Motoclub Calaveras, de ahí de Tobarra, y todo tendrá lugar en el Clubhouse. Y os hablamos ahora del 36º evento Estrella de Jabalambre. Tendrá lugar por tierras de Teruel, en concreto en Manzanera, del 24 al 25 de enero del 2026. Actividades ya desde el sábado a las 10:30 de la mañana, con las inscripciones hasta el domingo 13 horas, donde habrá aperitivo, sorteo y clausura. Con la colaboración del camping de Jabalambre y la Asociación Cultural Interpeñas de Manzanera. El precio son solo 20 pavos. Y como decimos, esto tendrá lugar en Manzanera, Teruel, del 24 al 25 de enero del 2026. Si queréis más información, el teléfono de Jairo es el 652-341869. El show must go on. Tenía un destino que lo salvaba de la inexistencia, acelerando drogado. Era el terror motorizado. We'll be right back. bueno, nos vamos ya. No nos queda mucho tiempo, desgraciadamente. Lo estamos dando todo a pesar de los problemas técnicos iniciales que hemos tenido en este vuestro programa. Disculpar por la parte que nos toca. E informados de futuras y próximas concentraciones moteras invernales, alguna ya inminente. Vamos alcanzando la recta final del programa y lo queremos hacer, ya que ha sonado mucho rock patrio, mucho rock nacional, con bandas extranjeras. De vez en cuando llega a nuestros exigentes oídos como los vuestros música de la que llaman o denominan AOR o rock melódico orientado a adultos. Yo creo que la música y el rock no entienden de edades con todos sus desvaríos y sus tendencias, pero es momento ahora de que escuchéis y conozcáis a esta gente que se llaman Transatlantic Radio. Nos presentan un álbum que se llama Wide Awake. Y son nacidos por tierras suecas y se formaron allá por el 2020. Suenan muy bien. Y lo mejor es que vosotros decidáis por vosotros mismos. Escuchad ahora este Wide Awake, que es el que da nombre al álbum. Que es con el tema que prácticamente vamos a decir adiós al programa de hoy, Wide Awake. Sonando y terminando el programa de hoy, Transatlantic Radio en Iguana Rock. Just grab it, not this time.